siempre volverán con la luz del alba, copla para amar, aromándome los senderos, silvestre flor, silvestre flor. Es tan lindo mirar el cielo y andar soñando que soy tu amor. Aromándome los senderos, silvestre flor, silvestre flor. Es tan lindo mirar el cielo y andar soñando que soy tu amor. Soy de pura madre.